Mediante expediente número 1534 del año 2012, que eleva proyecto de ordenanza declarando la ciudad de Saladillo como cuna del helicóptero argentino. Que la destacada labor desarrollada por Augusto Ulderico Sicaré Pirincho, nacido el 25 de mayo de 1937 en la localidad de Polvaredas, partido de Saladillo, y quien dedicara su vida a plasmar en obras sus ideas innovadoras, que dentro de los grandes proyectos que Augusto Ulderico Sicaré ha plasmado en resultados se encuentra el que fuera el sueño de su vida y por ende su pasión, el helicóptero. Que en el año 1958, con 21 años de edad, y la escuela primaria en su haber, concreta su ambición de fabricar y volar su primer helicóptero, el Sicaré CH-1, constituyendo la primera aeronave de este tipo desarrollada y construida en Sudamérica. Que su segundo helicóptero, el Sicaré CH-2, vuela por primera vez en el año 1964, contando para este emprendimiento con la colaboración de sus vecinos de la localidad de Polvaredas y de la Fuerza Aérea Argentina. Que en el año 1969 crea un simulador de vuelo de avión, el primero construido en Sudamérica, siendo distinguido por este trabajo por la UADE. Que en el año 1970 la Cámara Juniors de Buenos Aires distingue a Sicaré como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina. Que el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación ha nombrado a Sicaré como maestro técnico. Que la publicación inglesa James le dedicó una extensa nota donde destacaba las realizaciones del incipiente constructor argentino de helicópteros. Que en el año 1973, y como producto de un contrato con la Fuerza Aérea y empresarios privados, diseña y construye el prototipo de su tercer modelo de helicóptero, el Sicaré CH-3, adaptando un motor de automóvil para su uso como planta impulsora de esta aeronave. Que por motivos presupuestarios la Fuerza Aérea se vio obligada a interrumpir el contrato y el modelo del CH-3, Se concluyó sobre la base del esfuerzo personal de Augusto Pirincho Sicaré, que su cuarto modelo de helicóptero, el monoplaza Sicaré CH-4, aparece en el año 1982, demostrando excelentes condiciones de maniobrabilidad y estabilidad y siendo declarado de interés provincial por el gobernador de la provincia de Buenos Aires el día 18 de enero de 1985. Que en el mes de julio del año 1986 firma con la Fuerza Aérea Argentina un convenio para el desarrollo de un helicóptero de uso agrícola equipado con un motor Lycoming de 150 caballos de fuerza, surgiendo así el Sicaré CH-5. Que en forma paralela al desarrollo del Sicaré CH-5 y con el objeto de probar un vuelo, sistemas y elementos para este, surge el mini helicóptero Sicaré CH-6, monoplaza propulsado con un motor Rotax 582 de 64 caballos de fuerza, siendo su sistema de comando totalmente innovador y obteniendo en Argentina con fecha 18 de abril de 1996 la patente de invención número 248.899. Que el Sicaré CH-6 fue presentado con singular éxito en 1990 en la Convención Experimental Aircraft Association de Estados Unidos, Oshkosh. Que el siguiente modelo, el Sicaré CH-7, surge como derivado del Sicaré CH-6 con mejoras fundamentalmente en confiabilidad y performance, realizando demostraciones de vuelo en Recife, Brasil, en el año 1991 y siendo presentado en el Meeting International de Ultralivianos en Bassano del Grappa, Italia, y en la Convención de Oshkosh el año siguiente. Que respecto a ese modelo, cabe destacar que su cabina fue diseñada por el prestigioso diseñador italiano Marcello Gandini, surgiendo así el Sicaré CH-7 Ángel, que en marzo de 1993 realiza sus primeros vuelos el Sicaré CH-8UL, helicóptero de tipo ultraliviano, biplaza, bimotor. Que el día 7 de junio de 1993, por resolución 18/93, este honorable cuerpo declaró personalidad ilustre de Saladillo a Augusto Ulderico Sicaré por su aporte al desarrollo tecnológico mundial de la aeronáutica, fundamentalmente con la creación y probado funcionamiento de helicópteros ultralivianos, que en el año 1994 desarrolla el simulador entrenador de vuelo para helicópteros Sicaré SVH-3, que revolucionó el sistema de enseñanza en el mundo entero por sus características únicas, obteniendo la patente número 252.473 en Argentina el 18 de septiembre de 1998 y la patente número 5.678.999 en Estados Unidos el 21 de octubre de 1997. Que el día 11 de septiembre de 1995 y por decreto 17/95, este honorable Consejo Deliberante declaró de interés público municipal las invenciones de los helicópteros mono y biplaza, como así también del simulador de vuelo para pilotos fabricados por Sicaré Helicópteros, Sociedad Anónima. Que el 26 de abril de 1996 es declarada de interés provincial por decreto 2590/94 la fabricación del simulador de vuelo Sicaré SVH-3 y del helicóptero Sicaré CH-7-2000BL. Que el 27 de junio de 1996, el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina le otorga a Sicaré la licencia de piloto privado de helicópteros y el 10 de agosto de ese año recibe la distinción Amigo de la Fuerza Aérea Argentina, según Resolución 476, entregándole el diploma el entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem. Que el 20 de septiembre de 1996, el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial le otorga a Sicaré, por ser referencia mundial en el campo de la ingeniería aeronáutica, la matrícula honoraria de Ingeniero Aeronáutico y Espacial. Que el nombre Augusto Ulderico Sicaré aparece en enciclopedias y manuales internacionales más destacados, lo cual es un orgullo para el quehacer aeronáutico argentino. Que en marzo de 1998 vuela una nueva creación, el Sicaré CH-11C, helicóptero contrarrotante con un sistema inédito de mando de paso variable. Que en noviembre de 1998 el simulador de vuelo Sicaré SVH-3 participa del concurso Ladislao José Viró, auspiciado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, y la Asociación Argentina de Inventores, recibiendo el primer premio en la categoría mecánica y siendo seleccionado como el mejor invento nacional del año con el reconocimiento de la Federación Internacional de Inventores, FIA, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Que por tal motivo, el 30 de abril de 1999, Sicaré representa a la Argentina en la 27ª Exposición Internacional de Inventos en Ginebra, Suiza, obteniendo medalla de oro en la categoría P, aeronáutica, náutica, vehículos y accesorios, entre más de 1000 temas. Que también en el año 1999, Sicaré presenta en la Convención de la Asociación Internacional de Helicópteros, en Dallas, Estados Unidos, el simulador de helicóptero Sicaré SVH-3, siendo esta la primera vez que se presenta en la mencionada convención un producto argentino. Que el 12 de mayo de 1999 el senador provincial Juan Manuel Baudaña presenta ante el Senado y la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley para nombrar ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a Augusto Ulderico Sicaré, siendo dicho proyecto aprobado por unanimidad. Que el 8 de junio de 1999 el Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, por decreto del cuerpo número 10/99, impuso el nombre de Augusto Ulderico Sicaré a la prolongación de la avenida Ibáñez Frochan desde Rotonda Ruta 205 hasta el Aeroclub local, efectuándose dicha imposición el día 31 de julio de ese año con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del acto fundacional de la ciudad de Saladillo. Que por ordenanza 15/99, sancionada el 8 de junio de 1999, se impuso el nombre Augusto Ulderico Sicaré a la avenida Los Tilos de la localidad de Polvaredas, pueblo que lo vio nacer. Que en enero de 2006 comienza el desarrollo conjunto con el Ejército Argentino de un helicóptero biplaza en tándem para entrenamiento y reconocimiento propulsado con la turbina Allison C-20B. Que el 23 de noviembre de 2007 el Ejército Argentino presenta oficialmente el Sicaré CH-14 en Campo de Mayo con motivo del aniversario de la aviación del Ejército. que el 27 de mayo de 2008 recibe la orden al mérito ñuberiano y es incorporado como miembro de honor al Instituto Nacional Ñuberiano. Que el 2 de septiembre de 2008 la Asociación Amigos del Museo de la Industria de la Ciudad de Córdoba le entrega el premio Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín. Que del 3 al 5 de diciembre de 2008 participó en el primer Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de La Plata. Que en marzo de 2009 vuela su última creación, el Sicares CH-12 helicóptero biplaza de uso deportivo. Que el Instituto Nacional Ñuberiano, perteneciente a la Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación, mediante nota de fecha 17 de febrero de 2010, remitida al Intendente Municipal de Saladillo, ha propiciado que Saladillo, y teniendo en cuenta pura y exclusivamente los antecedentes aeronáuticos destacados y realizados por don Augusto Ulderico Sicaré, sea declarada como cuna del helicóptero. Que en dicha nota se solicita, se plasme la propuesta, haciéndose lo propio a posteriori a nivel provincial y nacional. Que en enero de 2011 se comienza a producir el kit del Sicares CH-7B, realizando las primeras exportaciones a Australia, España, Nueva Zelanda y Brasil. Que en abril de 2011 se presenta en Alemania la versión europea del Sicares CH-7B Spirit, en la muestra de aviación civil aero Friedrichshafen, que desde el mes de junio al mes de noviembre de 2011 participa de la muestra Tecnópolis de Ciencia y Tecnología de Villa Martelli en el sector aire con el Sicares CH-14 invitado por el Ministerio de Defensa, que actualmente se encuentra en trámite en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley por medio del cual se declara a Augusto Ulderico Sicaré como benemérito de la aeronáutica argentina. Que sin perjuicio de las invenciones realizadas por el señor Sicaré en materia de aeronavegación, ha dejado su impronta en otros proyectos, comenzando a escribir su historia de creador tan solo a los 11 años de edad, construyendo su primer motor de cuatro tiempos, con el cual hace funcionar un lavarropas y convirtiendo también a esa edad un motor de automóvil para el empleo de gas envasado. Que el resto de la historia de Augusto Pirincho Ulderico Sicaré es conocida por todos los saladillenses, que no dudan en otorgarle el título de embajador y representante ante la comunidad mundial, en la firme convicción que nadie más que él merece tal distinción por el legado que aún transitando su vida de creador ya nos ha dejado. Que Sicaré ha recibido innumerables premios y distinciones por su quehacer industrial y su obra lo coloca como pionero en materia de fabricación de helicópteros, que ello implica que Saladillo se ubique en un plano destacado en dicha materia, transformándose una tríada helicóptero Sicaré Saladillo que merece un reconocimiento legislativo, declarándose a Saladillo como cuna del helicóptero argentino. Y considerando que en la quinta sesión ordinaria llevada a cabo el día 12 de junio de 2012, este honorable cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Peticiones y Ordenanzas que aconseja su aprobación y modifica en el recinto el artículo primero del proyecto de ordenanza, donde dice cuna del helicóptero argentino por capital nacional del helicóptero. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Declárase a la ciudad de Saladillo, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, como capital nacional del helicóptero. Artículo segundo. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro oficial, cúmplase, publíquese y archívese. Dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo a los 12 días del mes de junio del año 2012. Ordenanza número 44 del 2012. En uso de las facultades que le confiere el Decreto Ley 6.769/58, el Intendente Municipal de Saladillo decreta artículo primero, promulgar bajo el número 2.724 la Ordenanza número 44 del año 2012 sancionada por el Honorable Consejo Deliberante con fecha 12 de junio de 2012. Artículo segundo, comuníquese, tomen razón las correspondientes oficinas y cumplido desde el registro oficial de decretos. Decreto número 664/2012, rubricado por el Intendente Municipal Carlos Antonio Grosito, Secretario de Gobierno, Dr. Mario Buesas, Secretario General, Dr. Pablo Miguel Perel.